Radio Puente Alto, tu programa Guerreros del Arcoíris. Damos comienzo a esta entretenida conversación y música en estas dos horas en el aire junto a América Andina. Todos los miércoles, no se olviden, le damos inicio a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y también para Puente Alto, por supuesto. Y además de estar en todas partes de Chile, en todas partes del mundo, a través de nuestra línea y a través del teléfono también, ¿eh? Les vamos a dar el teléfono de la línea directa de Radio Puente Alto, que es el 228727871. Hoy día no tenemos invitados, pero sí tenemos grata conversación, cultura, llamados, un montón de cosas que va a estar muy entretenido el programa. La semana pasada no lo hicimos porque estábamos con todo el ser ferviente, ser chileno y el fútbol, pero ahí nos jugamos una mala pasada y no pasó nada. Pero bueno, lo importante es la unión. Yo creo que el deporte, la música, el arte, la cultura una a los pueblos, y es lo que queremos hacer esta noche junto a Guerrero del Arcoíris. Voy a saludar a quienes nos acompañan en la radio esta noche. En la producción musical y controles está Esteban Villa. ¿Cómo está, Esteban? Kamisaraki Gilata. Buenas noches, Vicente. ¿Todo bien? Y de ahora, bueno, se nos une desde hace días, pero la teníamos en off. Oh. Y se nos va a ayudar en lo que es el programa, porque el programa, para que ustedes sepan, es puras ganas, puras cosas de amor a la tierra, de amor a nuestros ancestros, a nuestros pueblos originarios. Así que se nos une una dama, la Isis. ¿No le sé el apellido a la Isis? Isis Rojas. Isis Allende Rojas. Mira, Isis Allende Rojas. Mira qué lindo. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Vicente? ¿Cómo vas? Contento, muy felices. Tenemos hartas cosas que conversar hoy día, sí, acerca de las cosas que estamos haciendo y que es importante que la gente conozca también, porque el mundo no vive en una burbuja. Hoy por hoy las comunicaciones nos hacen ir muy lejos. Sí, es importante comunicarse y, bueno, también tener el contacto con todos los que nos escuchan. Bueno, vamos a iniciar nuestra programación de hoy con una gran agrupación. Ya ellos están cerrando un ciclo, creo que por estos días, en Recoleta, en un concierto de forma gratuita. Me refiero a la agrupación Iyapu, que nos acompaña con una tremenda canción que se la vamos a dedicar a una amiga que es ferviente del programa. Ella es de San Bernardo, Carolina, que tiene su... Nunca me ha dicho dónde tiene su peluquería, pero la tiene en San Bernardo. Así que, bueno, la vamos a pedirle para que la podamos anunciar aquí también y la gente de San Bernardo pueda ir a visitar a esta amiga que es estilista y además hace los manicures, las pinturas, todo eso. Bueno, para ella, para Carolina, vamos a escuchar de Iyapu, Anita Manuela, Mil Manos. muchos nombres, Anita, Manuela, mil manos, Anita, Manuela, mil manos. No sé de cuántos soles caminas a mi lado, naciste para buscar para la paz que buscas y buscas para el trabajo. Siempre un retrato, no es tu sola compañía, tienes la mía y mil manos, mil manos. Te rodean inviernos, pero no más silencio. Verdades quiere tu voz y va creciendo, creciendo, creciendo. Se vuelve canto, mujer sin llanto. Yapu, que nos interpretaba esta hermosa canción, Anita Manuela Mil Manos. Bueno, a esta hora de la noche, oye, han hecho unos fríos terribles en Santiago, especialmente en el lugar de Pirque, así que le mandamos un saludo muy fraternal a todos los hermanos pircanos que nos la han pasado nada muy bien con las heladas. Y bueno, estas heladas también traen sus consecuencias bien graves en la plantación, ya están en muchos lugares, muchas chacritas, sembrándose. Bueno, acuérdense que nos queda un mes más, que sería este mes de julio, y agosto es tiempo de siembra para la tierra, así que se están preparando los terrenos para la semilla. Queremos mandar un saludo aquí a la instancia a todos los amigos que están peregrinando, eso es, los peregrinos del norte, ya que están caminando hacia ¿cómo se llama? Hacia Tierra Santa, que es el pueblo del interior de Iquique, que se conoce como La Tirana. Bueno, muchos peregrinos ya partieron, otros partirán este fin de semana. Lleven toda la fuerza de nosotros. Creo que nuestra patrona, nuestra Virgencita del Carmen, nuestra Chinita, tenemos mucho que pedirle para este país, para que siga progresando, para que se establezcan las normas que corresponden, la justicia social esté. Es muy importante, ¿cierto? Le mandamos un saludo a todos los profesores de Chile que han hecho un un trabajo de fuerza por sus reivindicaciones, para ellos y para todos sus dirigentes de base y también nacionales y regionales. Un fraternal saludo de Guerrero del Arcoíris para todos los, el Magisterio de Chile. ¿Ya? También un saludo también muy especial para la gente que ha estado en estos últimos tiempos medio pasándola mal, ¿sabes? Hay muchas cosas que no se saben del sur. Una de las cosas que se ha sabido, bueno, ha habido muchas, no es, no, es muy normal lo que ha pasado, pero también han habido mucha agua que ha caído en pocos días y ha producido también algunos desmanes por allá por el sur. Para todos nuestros hermanos sureños también, toda la fuerza desde aquí, desde Santiago y desde Puente Alto especialmente. Bueno, vamos a ir a la música, ¿ya? Vamos a ir a la música para... Se la vamos a regalar a nuestra nueva compañera de trabajo, que espero que nos esté escuchando, y si no, después le mandamos el programa. Y es la Natalia Roca, ¿ya? Que le vamos a regalar esta canción, ¿ya? Que se llama Puerto Poyenza, con Sandra Mianovic desde Argentina, nos interpreta esta linda canción. Tal vez el miedo no dejó que apareciera y me creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. No me animé a decirte nada pánico porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz, hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba. Y te esperaba. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara. La gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía y nuestros cuerpos festejaron. Y un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos amamos descaradamente, alucinando al gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes. ¡Ara! nació este amor. Eso era Sandra Mianovich de Argentina interpretando esta hermosa canción Puerto Poyenza, ya que se la dedicamos a nuestra compañera de labores, Natalia Rock. Bueno, lo hemos dado cuenta que hoy día es importante hablar del bosque. Estamos en estos momentos haciéndole clases a unos niños con respecto a eso mismo, que es lo que es la importancia de nuestro bosque. Bueno, quiero decirle a todos ustedes a través de la 107.7 y el programa Guerrero Arcoíris, que ya tiene 24 años en el aire, difundiendo un poco la música andina, la música latinoamericana, pero también armando conciencia o formando conciencia. Y una de las conciencias que debemos de empezar ya a replantearnos es la conciencia del medio ambiente, el cuidado a nuestro planeta, el cuidado hacia nuestro entorno, ¿ya? Y está pasando que en el Amazonas, que es el bosque más grande que tiene, el pulmón que podría tener el mundo, ¿ya? Que es la salvación quizás del mundo, porque de ahí te saben que de los árboles hereda el oxígeno. Entonces es súper importante que cuando vayamos a plantar un árbol, plantemos un árbol que sea nuestro, de nuestra identidad. En estos lugares los espinos, los acacios, los litres, los peumos, los canelos, son árboles que existieron en esta región, en este lugar, en Chile en general. Y reforestarnos es tarea prácticamente de todo, reforestar, no talar indiscriminadamente el bosque nativo. Y bueno, para eso, bueno, la ICE nos tiene un acercamiento a lo que está aconteciendo en otros lugares, específicamente en Brasil, ¿ya? Que es justamente ahí donde se ha producido el mayor número de talas indiscriminadas del bosque nativo, llamémosle así, y el pulmón del mundo. Así que a través de este pequeño reportaje tomemos conciencia de la importancia de los árboles y el ser humano. Nosotros necesitamos del oxígeno y ellos necesitan de nosotros, de nuestro anhídrido carbónico. Así que es muy importante este amor por la naturaleza, el amor por la tierra. Bueno, vamos a escuchar este planteamiento que nos hace, esta información, que ojalá, espero ustedes también pongan mucha atención, que está pasando en otras partes también de nuestro Sudamérica. Autónoma a través de la CSA, que es una red de comercio justo y popular dentro de agrotóxicos y pesticidas industriales, que distribuye comida saludable desde las retomadas de la tierra a otros puntos rurales y urbanos, precisamente porque se encuentran desarrollando la resistencia y la reconstrucción del control territorial y la vía de la soberanía alimentaria desde dentro de los predios, haciendas y fondos en conflicto. Es por eso que mencionamos esta noticia, Vicente, porque es muy importante tener en cuenta que todos tenemos derecho a cultivar lo que queremos comer, lo que queremos consumir, y es una forma también de liberarnos en contra de los agrotóxicos, de las industrias grandes que nos entregan comida que en realidad no nos hace bien y que también a la vez están haciendo un daño a nuestro medio ambiente. La erosión de las tierras y todo eso es algo que nos afecta a todos, y por eso es un llamado a la conciencia ambiental. Interesante el tema de hoy, interesante, y tiene mucho que ver con lo que está pasando también en nuestro país. Claro. Nosotros acá en el Panul, por ejemplo, la intención es reforestar el Panul con árbol nativo. El Clarillo, por ejemplo, también tiene árboles nativos, bueno, es una reserva, y para todo el mundo decirles que ese va a ser el parque más grande de Santiago a futuro, ya que son muchas hectáreas que se compraron, se repatriaron por allá en Pirque para poder producir este espacio donde el ser humano necesita de estar debajo de los árboles. Claro. Es súper importante la gente que va al Cajón del Maipo. También por los animales. Por es supuesto. Importante que no se extingan las especies, que son realmente importantes acá los animales. Nosotros somos los visitantes, no ellos. Perfecto, creo que tienes toda la razón. Y a través de sus semillas se puede ir germinando también el bosque nativo, o sea, los pajaritos son muy importantes. Bueno, interesante tema de hoy día. Ah, mira, se viene a acoplar una amiga. Vamos justo en el tema que nos introduciste, que es justamente estas energías sustentables, esta vida al aire libre de manera sana, de la manera correcta. Bueno, que hacemos también nosotros cuando vamos a la montaña. Exacto, que es lo que hacemos. Sí, oye, vamos a salir al aire. Tenemos un llamadito desde el monte, el lugar de Talagante, por ahí, por esos lados, con una amiga, la Karina, que nos va a comentar un poco del trabajo que se está haciendo por allá. Buenas noches, ¿cómo estás, Karina? Hola, bien, muy bien, gracias. Bueno, le decíamos a la gente, estábamos justamente hablando de un tema que se puso hoy día, que la tala indiscriminada del bosque nativo. Bueno, ustedes también se han visto un poco perjudicados con todo esto, sobre todo en esos lugares que antiguamente, lugar de la creación de la patria nueva, habían muchos bosques perennes en esos lugares, se han ido determinando por el reemplazo del eucalipto o la tala indiscriminada. ¿Qué nos puedes decir en tu sector, qué es lo que está pasando con eso y qué se está haciendo al respecto? Mira, bueno, primero que todo quiero comenzar diciendo que el monte es un pueblo maravilloso. Está rodeado de cerros, pero lamentablemente los cerros están siendo talados. No tanto como para llevarse la leña o algo, sino que están siendo talados como para construir. Entonces ha causado un gran daño a la flora y la fauna, y se ha visto, digamos, tangiblemente, porque hemos encontrado hasta aguiluchos muertos porque ya pierden todo su hábitat, digamos. Karina, bueno, tú trabajas, cuéntanos un poquito el trabajo que estás haciendo tú propiamente tal en la comuna. Bueno, mira, yo siento que el trabajo que estamos realizando es un trabajo súper importante. Yo trabajo en la Coordinación de Educación Ambiental y trabajamos en la escuela municipalizada y en la escuela no municipalizada que quieran participar. Ahí tenemos nosotros grupos. Se está cortando la llamada. A ver, pero dile ahí, porque a lo mejor la perdió. Se está cortando la llamada, estamos tratando de reintegrar esa llamada. Pero Reitero, nosotros estamos de permanencia por esos lugares y nos damos cuenta de verdad lo que nos está diciendo Karina. Se están haciendo plataformas ya y rompiendo los cerros de aledaño, y justamente como ella nos decía, estamos perdiendo la flora, el encanto de todos esos lugares que se han ido perdiendo con el tiempo, pero no es el único lugar. Ahora sí, ¿estás de vuelta? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, perfecto ahora. Ya. Mira, bueno, yo quería contarles que trabajamos con niños y jóvenes que quieren hacer acciones para mejorar nuestro entorno. Ahí también incluimos a la familia, incluimos a las juntas de vecinos, donde hacemos acciones como enseñarle el reciclaje, cada colegio tiene su punto verde, la disminución de plástico, la disminución de basura. Oye, enseñarle economía circular. Disculpa, porque Karina, cada colegio tiene su huerto, tiene su lombricera, y trabajamos también con las tías de la cocina, así disminuimos la cantidad de basura y aprovechamos eso para hacer y mejorar nuestra tierra. Oye, yo quiero felicitarle, y en nombre tuyo, felicitar a las autoridades de tu comuna, porque han salido premiadas como, digámoslo así, como los primeros dentro del área metropolitana, y no sé si del país, en el reciclaje, y se ve ese reciclaje. Así que te damos las gracias, y a la autoridad a través tuya, por hacer este lindo trabajo, que ojalá también quizás nosotros como guerreros del arco iris nos podamos sumar también a este trabajo tan lindo que tienen ustedes, y que seamos un aporte para todo ese lugar del área metropolitana. Mira, sería maravilloso que pudieran sumarse y que a lo mejor otras comunas quisieran también replicar la experiencia que hemos tenido. Estamos dentro de las 10 regiones más exitosas en cuanto al reciclaje, ¿ya? Y estamos haciendo un trabajo que es un proceso, por lo tanto nos vamos a demorar un poquito, pero ya estamos tratando de lograr conciencia. Sí, hay cultura. Lo más importante es que estamos trabajando con los chiquititos, entonces desde ellos vamos a lograr y vamos a generar cambios de cultura a través de ellos y sus padres. Karina, sabes que te agradecemos un montón el que te hayas podido comunicar. Quiero que este enlace no se pierda, que quede súper claro con ustedes, y sea este el punto también de comunicación para mucha gente que nos acompañan durante tantos años, que hemos estado en la lucha como programa, en el rescate y defensa de nuestro planeta Tierra, de nuestra Pachamama, decimos nosotros. Sí. Y es muy importante poder educar a los niños en vivir de forma clara y protegiendo lo que para ellos puede ser su identidad. Así que muchas gracias, claro. Te agradecemos enorme que nos haya llamado a esta hora de la noche, y bueno, ya nos estaremos viendo siempre y estaremos ojalá trabajando siempre. Claro, entregándole oportunidad a los chicos para que conozcan, aprendan y empiecen a cuidar para preservar, ¿ya? Ya. Abrazo para todos, y quien quiera trabajar conmigo, ahí estoy dispuesta, ¿ya? Muchas gracias, te vamos a invitar nos un vemos. Día en vivo y en directo, vale. Para que estés en los estudios con nosotros. Gracias, Karina. Ok, gracias, que estén bien, chao. Chao. Claro, una bonita experiencia que se está teniendo por allá. Fíjate que hay en los colegios está estipulado que los niños botan las cosas y los camiones recogen, es algo muy extraordinario, y se puede replicar así como lo está haciendo esta comuna. Podría perfectamente hacerlo Puente Alto o quizás San José de Maipo, porque también es tan difícil porque pase el camión recolector de basura. Poder reciclar, acostumbrarse que los niños desde ya puedan reciclar. En Puente Alto hay puntos limpios ya, donde la gente muchas veces va a dejar sus cosas, sus botellas, pero hay que hacer cultura. Yo creo que la cultura, como nos dice Karina, debe ser desde los colegios, desde la sala de clase, desde sus propios profesores. Así que, bonito el tema de hoy día, agradable. Lo vamos a poner la grita a la torta con un gran tema de un gran cantautor chileno, que es un éxito muy popular, ¿ya? Tuvimos la oportunidad más de alguna vez estar cerca de él, entrevistarlo, y me refiero al Manuel García, al ariqueño, a este hombre que ha hecho de la música algo muy hermoso. Esta noche, Hablar de Ti. Subiendo el cerro, el frío se ha dueño de mi actitud y mi gesto. Cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como a un niño enfermo. Despeinaba el viento tu salud y nos ladraba un perro. Y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo. Yo solo quiero que recuerdes eso. Pasajero, hay entre tus sueños, que fui un pasajero. Desterrarse a los paisajes que me acuerdo. ¿Cómo intentar hallar la llave de tu voz en los dominios de un secreto? Me está dando pena esta canción que solo era un recuerdo. De todas maneras me gustó rondar el cementerio. Te hablo de eso. Te hablo de aquello. Te hablo por eso. Pasajero, hay entre tus sueños. Bueno, ahí estaba Manuel García, también se lo dedico a este tema porque mi hija es súper ferviente de Manuel García, para la María Angélica Moyano, que debe estar escuchándolo a esta hora de la noche, este gran intérprete chileno. Oye, actividades, tenemos un tambo andino en Jacarandal que se presenta en el Machacmara, este sábado 13 de julio. A las 22:30 el valor es 3.000 pesos y el lugar es Nathaniel Cox, 185B, lugar de encuentro para todo el mundo andino y escuchar la música de que suenen en las cañas, ¿cierto? Como lo vamos a escuchar ahora con una gran agrupación, ellos son de Bolivia y nos van a interpretar una canción junto al gran Roberto Márquez del gran Iyapu, Ponchos Rojos.

Yacanaca, Chilirimpira Uquinaca, Tata Malcunaca, Mamá Tayanaca, Jalcopatac Marawa, Jaloaife, Jalcopatac Marawa, Jaljacama, Jacawayap Gesto, Ucaluntat Jatinaca, Tajpachani, Santasip Jañani, Sumatacampi, Jana, Yampu, Choquechuymampi, Chamastas Jatjañani, Wawanacas Laiku, Yanatasip Jañani, Mahachamarca, Saltayanataki, Ayaya Kuya Suyo Marca, ahí teníamos a Calamarca junto a Roberto Márquez, este tema tan hermoso, Ponchos Rojos, que nos habla un poco también de la unificación de nuestros pueblos sin fronteras, ¿cierto? América Andina, que es una de las cosas que nosotros siempre tratamos de dar a conocer aquí en el programa Guerreros del Arcoíris. Es súper fundamental el respeto hacia nuestros vecinos. La historia nos cuenta que de alguna u otra manera fuimos un solo pueblo, ¿sí? Fuimos un solo pueblo, nuestro imperio inca, y tenemos eso que no podemos tratar de olvidarnos, que la mente es muy frágil para nosotros. Pero si volviéramos la mente hacia atrás, nos daríamos cuenta que nuestros pueblos ancestrales nos heredaron una tierra libre de contaminación, ríos de aguas cristalinas y puras, ya no intervenciones, salvo lo mínimo como para poder vivir. Así que un poco habla de eso este tema y habla también de poder interconectarnos a través de la música, como es el caso de esta noche, Calamarca y Roberto Márquez. Bueno, vamos a ir de forma inmediata a mandarle un saludo a los chiquillos del CAPA, del Club Andino Puente Alto. Les mandamos un saludo desde aquí, de los Guerreros del Arcoíris, a la comisión que está hoy día en reunión, que es la comisión de trekking, ya senderismo y trekking de nuestra organización. Y están preparando un trekking muy hermoso, que por ahí me lo soplaron. Pero bueno, no sé, no voy a decir porque a lo mejor puede ser una sorpresa. Pero sin duda la familia le va a gustar mucho el poder caminar, poder tomar un poquito de aire puro. Así que chiquillos, muy bien. Y a la Comisión de Media Montaña, felicitaciones. Este fin de semana van a subir el Cerro Purgatorio, que es un cerro que está en San Juan de Pirque, con una altitud aproximada de 2.400 y tantos metros, en donde el hombre también ha intervenido. Ahí hay antenas, en esa cumbre no existían esas antenas. Hoy día en la cumbre de ese cerro no se puede habitar, está lleno de antenas de celulares y todo eso. Es terrible cómo se va interviniendo, cómo el hombre va interviniendo en la naturaleza sin darse cuenta, haciéndose daño. Saben que todas esas ondas, que a lo mejor los pueden servir incluso para comunicarnos, también desorientan a las abejitas. Así que imagínense ustedes lo que está pasando en este mundo. Ya es la tarea de nosotros, los guerreros del arco iris, ya defender nuestro planeta, transformarnos en verdaderos guerreros del arco iris por nuestra Pachamama, por nuestra Ñuque Mapu, por nuestra Madre Tierra. ¿Ya? Vamos a dedicar una canción a estos chiquillos del senderismo, con una gran agrupación que se llama Aracpacha, ¿ya? Y este tema, que ponga la oreja a la poesía que interpreta José Segovia Patara, y la interpretación magistral de la gran agrupación Aracpacha en este tema que se llama Inmortal. Antes se llamaba Vía Llana. Ahora le dicen América porque nada es igual. Porque una nube de polvo en el horizonte no anuncia una manada de bisontes. Porque mientras un joven pacarí se refugia entre las patas de su madre, una bandada de loros tricagües huyen despavoridos por las máquinas que le vienen a talar sus nidos. Y conversando en confianza con las cumbres andinas, ellas me han consultado: hermano, ¿dónde dejaron los grandes rebaños de guanacos,

de la comisión de trekking. Le mandamos un saludo a la Alejandra, al Franco, la Janita, el Javier y la Grisel y Tata John. Ah, Tata John. Bueno, están juntos para empezar a hacer su calendarización. Espero que sean muchas las cosas que se hagan. Tenemos muchas ganas de hacer un montón de cosas más. Se nos viene nuestra muestra de montaña, a pesar que nos queda mucho, pero ya estamos trabajando en ella. Se nos viene el desfile. Hay tantas cosas que vamos a hacer en nuestra comuna para darnos a conocer y también para ir en ayuda también de la gente, pues, de que puedan aprender a conllevarse con la naturaleza, que eso es lo más importante, ¿no? Bueno, vamos a dedicarle una canción a nuestro amigo John. Este es como el himno oficial que se ha creado en esta mancomunión entre Esteban y John. Así que Esteban dice que John te la dedica con todo el cariño, con todo el amor de hermano, de cumbrero, este tema. Para el John Quintero, este temita. Thank you. Ahí estaba, pues, esta canción con los Jarcas. Yo no he nacido para sufrir, dice ahí el Don Quintero. Él no nació para sufrir. Oye, grandes saludos para todos ustedes, chiquillos. Programen grandes trekking, eso les decimos de aquí. Bueno, hace rato que hablé, quiero decirte, Esteban, que hablé con Sergio. Tuvimos una seria conversación los dos en la feria y él quedó de llamarnos. Dice que la radio la tiene en el patio y si sale a hablar como que se resfría. Entonces como que se cuida el viejito. Entonces le vamos a mandar un cariñoso y afectuoso saludo a Sergio esta noche, a Abdón, a Lito Wall, a todos estos que les gusta el bolero. Y esta noche regresa con Bloque Depresivo al corazón. Porque mis labios extrañan tu beso de fuego. Te estoy llamando y en mi palabra tan triste mi voz es un ruego. Te necesito porque mi vida sin verte no tiene sentido y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí. Si tienes corazón, escucha en su latido la voz. Pero regresa, ¡hey!, para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. Muera sin desear arriba teatro de. Apiádate de mí. Si tienes corazón, escucha en su latido la voz de mi dolor. vacío que déjate al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No deje que muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que déjate al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No deje que muera sin decirte adiós. Te estoy buscando. Bueno, ahí estaba Bloque de Percibo con Regresa. Regresa a ti. Regresa. Bueno. Quiero mandar un saludo a quienes nos están escuchando a través de nuestro Facebook. Bueno, por supuesto a Juan Carlos, darle las gracias por estar con nosotros esta noche. Y también a Marcela Catalán, que nos está escuchando desde Santa Cruz, ¿ya? Así que un saludo para todo el sur de Chile. Amantes de la música andina, de nuestra madre tierra. Hemos querido tener un programa diferente hoy día, alternando la música andina con otras músicas y recordando, que es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a recordar a un gran artista uruguayo de nacimiento, querido por todo Chile, desaparecido de una manera muy extraña, que hasta el día de hoy todavía no ha tenido mucha claridad, pero sin duda su alma queda impregnada en todos los corazones chilenos y de la música chilena también. Y bueno, hoy por hoy su ángel o lo que ha quedado en la tierra de él, que son sus hijos, hay una hija de ella que está, la está reventando en la televisión, que es la Millaray Viera, ya, que trabaja en Chilevisión, un programa muy interesante que se llama Sabingo y que habla un poco también de nuestra cultura, habla también del arte culinario de nuestro país, así que un poco de homenaje a este gran intérprete chileno esta noche con nosotros en este recuerdo. Gervasio esta noche nos interpretará Alma, Corazón y Pan. Pronunciando Dios en seis jornadas, a espacio abierto todo el universo, y en medio de millones de galaxias, un sistema solar que es todo nuestro, y señalando la naturaleza, representada en tierra, mar y cielo, dispuso que la vida hay que vivir. Destinando en Moisés los mandamientos. Alma, corazón y pan. Mambrú se fue a la guerra y ya no vuelve más. Alma, corazón y pan. Estoy comprometido con la humanidad. Se ha pronunciado el rico junto al pobre, con sus necesidades y temores. Juntos van eterno, con un ojo cerrado y otro abierto, un planeta que siembra cada día la semilla vital del pensamiento, a sabiendas del sol y de la luna, cosecha dos respuestas y un consejo. Alma, corazón y pan. Mambrú se fue a la guerra y ya no vuelve. Son los hijos de la libertad. Que la historia se preste a ser contada en el apocalipsis de los tiempos, y dentro de 100 años todos juntos nos veremos las caras desde el suelo. Alma, corazón y pan, Mambrú se fue a la guerra y ya no vuelve más. Alma, corazón y pan, estoy comprometido con la humanidad. Alma, corazón y pan, Mambrú se fue a la guerra y ya no vuelve más. Alma, corazón y pan, tus hijos son los hijos. Bueno, ahí estaba Gervasio con esta canción ganadora, además del Festival de Viña, porque la memoria es bien frágil entre los chilenos, nos olvidamos muy rápido de todo. Y yo creo que mucha gente se está olvidando de muchas cosas, se está olvidando también de los patrimonios, patrimonios que son de la humanidad, patrimonios... Nosotros tenemos acá en nuestra comuna un patrimonio que quedó tirado ahí, que fue el Castellón, que... Está declarado Monumento Nacional, pero no ha intervenido ningún banco, ninguna cosa, ninguna ONG. Y se está perdiendo ese espacio tan hermoso que era de la Viña Tocornal, donde se guardaban los vinos de guarda en aquel tiempo. Pero se han ido perdiendo otras cosas. Y en el norte de nuestra patria, la UNESCO también está dejando de aportar a salitreras que han sido también patrimonio de la humanidad. Y me refiero a Santa Laura y me refiero a Humberston. Esta noche queremos recordar y también para recordarles que hay muchos peregrinos en el norte, en Iquique, para todos ellos, toda la fuerza del sol que les acompañe en esta peregrinación a la Virgen del Carmen y también para todos nuestros hermanos del norte y especialmente para Iquique, y especialmente para mi hermano de la agrupación Guamari. Esta noche, Humberston con Guamari de Iquique. Campamento de obreros. salitre que abona ahora mi canto, y vuelven a cargar los vagones el salitre que abona. Bueno, ahí estaba la agrupación Guamari de Iquique con este Humberstone, esta cementera, ¿ya? Es toda una historia del pueblo del norte y que se va a ver postergada quizás con lo que se está dando como noticia. Así que es súper importante el tema, ¿ya? Hay que empezar a ver estos temas con los ministerios de cultura, ¿cierto? Y de protección a los patrimonios que tenemos a lo largo de todo nuestro país. Es súper importante. Oye, chiquillo, hablando de patrimonio tangible. Bueno, hace muy poco tuvimos muchos chilenos, especialmente mucha gente del pueblo del norte, poder percibir el eclipse, ¿cierto? Que fue una cosa como bien sensacional en cuanto a que se le dio esa sensación en la televisión. Y acá en nuestra comuna, quiero decirles que la Corporación Municipal de Cultura y el alcalde, don Germán Codina, hace una invitación a una charla magistral referente a lo que pasó a este eclipse, ¿ya? El planetario móvil, talleres de cosmología mapuche, astrobiología. Bueno, esto va a pasar este sábado. La charla es de don José Massa, ¿ya? Don José Massa, que estará en el gimnasio municipal de Puente Alto. La entrada es totalmente liberada, ¿ya? Y estará este sábado 13 a las 12 del día, ya, en el gimnasio municipal de nuestra comuna, dando una gran charla sobre este acontecimiento, el eclipse, ya, y quizás otras cosas más. Y el planetario móvil, los talleres de cosmología mapuche y la astrobiología se darán desde las 10 y hasta las 6 de la tarde en la Plaza de Armas de Puente Alto. Así que están todos invitados. Todos los amigos que les gusta esto astral, a mí me encanta, así que yo voy a ir a dar una vueltecita para allá porque me llama mucho la atención las estrellas, el paraíso y todas esas cosas tan hermosas que hemos podido percibir nosotros desde la alta montaña. Imagínense desde una altura de 5.000 metros poder ver las estrellas y ver la Vía Láctea, algo precioso. Claro que eso nos falta para poderlo ver porque eso ya es para el verano. Ahora vamos a ver puras nubes y nubes negras. Oye, vamos a programar una cancioncita por ya que nos están escuchando, que hemos tratado de hacer hoy día también la comunión entre los hermanos de América Andina. Esta noche, Runa Marca, desde Ecuador, con esta interpretación musical. Thank you. desde el Ecuador, Runa Marca esta noche. Bueno, hemos tratado de hacer un programa bien, bien revueltito, ya, para que todos queden felices y contentos. Al final nos vamos a ir con una, la última media hora la vamos a hacer con una cumbia. ¿Qué les parece, chiquillos? Va a dejar bien arriba porque, entre paréntesis, quiero mandar un saludo a todos los alumnos de todos los colegios, institutos, universidades, que hoy día muchos de ellos dejan la sala de clase por 2 semanas para dar un descanso a sus cuerpecitos. Así que, y a los papitos que van a dejar a los niños también son 2 semanas de descanso. Así que nos van a venir muy bien, chiquillos. También a los profesores, que también algunos ya se van de descanso. Bueno, estaba descansando también harto, pero con un paro, que es diferente. Así que, bueno, para todos los niños, que disfruten las vacaciones. Hay entretenidas cosas. Acá en la comuna, acérquese a la municipalidad, hay cosas súper entretenidas y les van a decir, en la Corporación de Deportes les pueden dar algunas cosas. Está el pueblito de la Vizcacha. Bueno, para la otra gente que quiera subir al cajón del Maipo, está el trencito, este proyecto tan hermoso de Ave Fénix, que está allá en la estación Melocotón, padre de mi gran amigo Lucho León, ya, que nos lleva a un viaje en el pasado, aunque sea muy corto, pero un viaje sin duda en lo que fue el ferrocarril militar desde Puente Alto hasta el volcán. Así que hay hartas cosas que hacer. Otros que vayan a la playa, cuídense mucho, sí, ¿eh? Cuídense. Y a los que me están escuchando, que están sabiendo del NDR, una de las cosas es planificar. Así que planifica tu viaje con anterioridad y revisa tu vehículo, ya, hace bien las cosas para que pases unas felices vacaciones de invierno, ya, que las disfruten mucho, mucho, mucho. Nosotros seguimos aquí, pues, bajo el alero de los guerreros del arcoíris. Bueno, vamos a escuchar a una gran agrupación. Aprovechamos a mandar un saludo al diputado por el distrito 29, don Amaru Labra, que es líder de esta gran agrupación, la que vamos a escuchar ahora a continuación. De la agrupación Sol y Lluvia, cantaron los pájaros esta noche para todos ustedes. Cantaron los pájaros en mi puerta, no los quise oír. Pensaban convencerme que el optimismo existía. Huir de la ciudad, terminar el abrir y cerrar de puerta con lo mío y con lo tuyo, y descubrir lo nuestro. El cantar de gallos, el trinar de aves, la mañana rosa mi cara. Quiero saltar a la vida y sentirme en su flujo. Ser uno que despierta y canta agradecido. Afirma mi esqueleto hermano, se está curvando con el peso de la pena. Las flores me están huyendo y el cemento se resbala en mi cara. Guía mi cabeza hacia el cielo y muéstrame la esperanza. Haz que canten para mí las aves y úneme a su alegría. Ahora sí. Ay amor, no te canses de tanto dolor. Ay amor, no te canses de tanto dolor. Ay amor, no te canses de tanto dolor. Ay amor, no te canses de tanto dolor. Thank you. cantaron los pájaros en mi puerta, no los quise oír. Pensaban convencerme que el optimismo existía. Huir de la ciudad, terminar el abrir y cerrar de puertas, con lo mío y con lo tuyo, y descubrir lo nuestro. El cantar de gallos, el trinar de aves, la mañana rosa mi cara. Quiero saltar a la vida y sentirme en su flujo, ser uno que despierta y canta agradecido. Afírmame, esqueleto hermano, se está curvando con el peso de la pena. Las flores me están huyendo y el cemento se resbala en mi cara. Guía mi cabeza hacia el cielo y muéstrame la esperanza. Haz que canten para mí las aves y úneme a su alegría esa. Ay, amor, no te canses de tanto dolor. Ay, amor, no te canses de tanto dolor. Ay, amor, no te canses de tanto dolor. Ay, amor, no te canses de tanto dolor. Nuestros amigos de Sol y Lluvia, gran grupo, ¿cierto? Popular grupo. Y también le mandamos un saludo a todos ellos y a los ex integrantes también, ¿eh? Así que un saludo muy especial para nuestro gran amigo Patito Quilodrán de las Quenas Quilodrán, ya que están ahí en la Feria Artesanal de Santa Lucía, ya si quieres tener una quenita o un quenacho quizás, o una zampoñita, bueno, puedes visitar al Patito Quilodrán ahí en la Feria Artesanal de Santa Lucía. Estamos aquí amarrando un grupo, estamos amarrando con un gran grupo que se ha ido reconformando de nuevo. Hace un tiempo estuvieron ahí en sosiego, pero ya están de nuevo de vuelta y estamos haciendo los contactos para que, a ver si uno de sus integrantes nos llame para que hablemos en el aire del trabajo que se está llevando a cabo. Así que estamos en espera del llamado. A ver si nos llama al tiro, esa palabra, al tiro, ya tiene que ser como inmediato. A ver si nos podemos lograr contactar con uno de sus socios fundadores de la agrupación Alturas, que se está reagrupando, ¿ya? Para que nos cuente y también para que nos anuncie la visita que va a tener en nuestro programa, porque ya empezamos a calendarizar las visitas, así que eso, pues hemos tenido unos programas que hemos estado solitos, pero ya vamos a tener compañía y también vamos a tener música en vivo, ya que es lo que a muchos les gusta, ¿cierto? Escuchar ahí la guitarra, el charango, las quenas, en vivo y en directo. Bueno, el programa es así, vamos caminando para este año que ha tenido varios tropiezos como programa, pero sin duda echándole para pa adelante, armando un nuevo grupo de trabajo, que no es fácil, pero sí, sin duda con el tiempo lo iremos concretando aún más y podemos entregar cada miércoles, gracias a Radio Puente Alto, este programa que ya tiene 24 años en el aire y que difunde un poco lo que veníamos diciendo desde el principio del programa, en defensa de nuestro planeta, en defensa de nuestra tierra, de cuidar a los animales, nuestros hermanos menores, de proteger la flora y fauna de cada sector de donde ustedes vivan, de esa tala indiscriminada de árboles y de aguas limpias, puras, que es lo que quisiéramos tener de nuevo, ¿cierto? Bueno, queremos la alegría de ustedes esta noche a través de una moción de música que a todo el mundo le gusta, sobre todo a la juventud, disfruta mucho, y esta programación es de Esteban, que ha querido programar esta noche a Guachupé. ¿Y cuál es la canción? Cuando quieras. Cuando quiera me la tiráis nomás, pues ya, vamos a escuchar a Guachupé con Cuando quieras. Que quedaron por hablar cuando te fuiste, nunca me dijiste dónde esperarte pa' volvernos a encontrar. Cuántos momentos, cuántos recuerdos quedan, muchas cosas que no pudimos hablar, te fui perdiendo, volando a siempre lento, no fijarme que tenía que cambiar. Fracasado, chamuyento. Tu padre sabía que yo no tenía nivel, porque no entendía para dónde iba la vida. Cuando quieras te paso a buscar al lugar donde sea. Tengo ganas de volver. Cuando quieras te paso a buscar al lugar donde sea. Hoy tengo ganas de volvernos a encontrar. Recorrimos juntos, son recuerdos que no puedo olvidar. Cuando te fuiste, nunca me dijiste dónde esperarte pa' volvernos a juntar. Te fui perdiendo, por actuar siempre lento, no fijarme que tenía que cambiar. Te fuiste yendo, sin entender que siempre seguiré siendo el que nunca. Cuando quieras te paso a buscar al lugar donde sea. Seguiré siendo el que nunca. Cuando quieras te paso a buscar al lugar donde sea. Tengo ganas de volvernos a encontrar. Hoy me contaron que te vieron caminando de la mano con un animal que Bueno, ahí está Guachupé esta noche con un temita, ¿cierto? Pero tenemos un llamadito que es muy importante para nosotros como programa, ¿ya? Y me refiero a un amigo que también hace programas radiales, así que vamos a estar en sintonía esta noche. Esta noche nos acompaña José Riquelme de la agrupación Alturas. ¿Cómo estás, José? ¿Aló? ¿Aló, José? ¿Aló? Súper, súper bien. Escucho, escuché la presentación que hiciste ahí como un viejo de la música andina, bueno, de la agrupación Altura. Bueno, lo primero, agradecer la posibilidad que tenemos los grupos, sobre todo en tu programa, que ya me mencionabas tú, tiene 25 años de una dedicación, yo diría, plena, absoluta, a la difusión de la música andina, ¿no? Y de los grupos que a nivel nacional han estado en este género, que es la música andina, y como otras veces hemos conversado, ya prácticamente se constituye, que es la música andina urbana, ¿no? Se constituye, digamos, como en un referente que partió hace más de 60 y tantos años, ¿no? Y con una, yo diría, con una cosa muy importante, diría yo, que se dio por ahí por el año 75, que fue el boom de la música andina, y que de ahí no ha parado la cosa. Oye, sí, y hoy día más que nunca, felices los que de alguna u otra manera seguimos la música andina y especialmente el grupo Altura, porque mi cuento pasa por antes de conocerte a ti, conocer al Chas y conocer a los chiquillos, fue justamente en la casetería del Tata Inti en la feria artesanal Santa Lucía. Y ahí hay un cassette que sacaron, un cassette que sacaron ustedes, que era muy bonita, no sé dónde lo hicieron, si lo hicieron en el Apuchena, pero parecía algo así como un cerrito donde estaban. Y bueno, después posteriormente te conozco, una trayectoria muy grande, José, tú también con Manca Zaya, y con esta agrupación. Y hoy día, creo, los veo por ahí que están grabando. Les va a quedar muy buena la grabación, pues lo están haciendo en un gran estudio. Paso el dato. Oye, saludo para Luis Galvez. ¿Ah? Un pequeño visito para Lucho Galvez. Sí, mi compadrito, mi amigo, mi hermano. Sí, pues de toda la vida, ¿no? Sí, toda la vida juntos. Así que, felices, pues, José. Y cuéntanos un poquito de Altura. Y cuéntanos que vamos a tenerte el 25 aquí junto a la agrupación. Ojalá junto a algún instrumentito para amenizar. Pero este reencuentro, cuéntanos un poquito de lo que está pasando con Altura. Claro que sí, pues mira, la verdad, digamos que hiciste una pequeña historiografía, diría yo, del grupo, sobre todo a partir de lo que fuese cassette que grabáramos, digamos, en aquellos tiempos, en los años 80, ya bordeando los 90, que justamente se llamó Gilata Marca. Bien lo decías tú, la carátula refleja, está tomada, digamos, y refleja lo que en ese tiempo era el Apu, ¿cuánto se llama?, el Pucara, del Cerro Llena. Sí. Y que yo creo que es como la primera intervención cultural que se hace en términos de reivindicarlo como un sitio sagrado. Y bueno, posteriormente fuimos transitando a través de la historia de las décadas, digamos, y todo lo que significó aquellos periodos tristes, ¿no?, de nuestro país, y haciendo música, participando de muchas actividades solidarias, etcétera, etcétera, etcétera, hasta más o menos con algunos, diría yo, recesos, digamos. Por ahí aparece lo del Manca Zaya, casi más de 15 años con Manca Zaya, también en alguna de esas divisiones que tuvo Tarapacha, fui parte de uno de los Tarapacha, y bueno, en definitiva, digamos, pero al fondo de la cosa, propiamente tal, diría yo, de lo que tú me preguntabas, justamente más o menos como del 2015, ¿no?, una de las últimas presentaciones formales que hicimos fue justamente cuando nos invitaron al festival a Serena, digamos, que era algo así como Vientos de la Tierra, no, así se llamaba, Vientos de la Tierra, organizado por muchos cabros del grupo Licarantay de Serena, un extraordinario y buenísimo grupo que está, digamos, aún tocando. Y entonces, a partir de ahí ya dejamos de tocar esa formación y nació ya a mediados del año pasado, finales más bien, la inquietud por ahí, por el lado del Chasqui, que es uno de los primeros integrantes que tuvimos nosotros, que es Juan Carlos Carmona. Oye, y una sí. Motivación. Sí, dime. Claro, quiero recordarlo. Después de harto tiempo que anduvo divagando por el norte de Chile, tocando muchas bandas, Así que volverlo a encontrar y volverlo a encontrar contigo es una bendición, de verdad. Así que un saludo para el verdadero Chasqui. Oye, claro, y justamente Juan Carlos tiró una motivación importante ahí a los que, a los más antiguos, digamos, y aparecieron algunos muchachos jóvenes por ahí, y hemos logrado constituir una estructura de grupo que lo más probable que justamente el proyecto está andando, está caminando, estamos ensayando. Estamos grabando algunas cosas, estamos haciendo algunas maquetas, todavía no un disco, pero estamos haciendo algunas maquetas que tenemos perspectivado sacarlas pronto, y algunas cosas interesantes, sobre todo en la idea de proponer algunas cosas y además también sumarnos, digamos, una cantidad de grupos que todavía existen y otros de generaciones nuevas que están haciendo muy bonitos trabajos con este nicho de la música andina. Así es que... Pepito. Sí, dime. Pepito, para la gente que nos sigue, queremos dejar un poquitito de tu creación, de tu música, de tuya, del Chasque, de los chiquillos, esta alegoría de ese cassette que algún día hablé y este apu sagrado de Chena. Vamos a escuchar a un poquito de la música para que se puedan empezar a complementar y puedan estar con nosotros este 25 junto a la audición de Guerrero del Arcoíris. A ver, vamos a escuchar algo de Alturas. Bueno, ahí estamos dejándolo. Me hiciste llorar, Víctor. Oye, sí, un pequeño contexto para los auditores ahí que te siguen de manera leal y cómplice de la sintonía de Guerreros del Arco Iris, ¿no? Sí, un recuerdo hermoso ese, como bien tú lo decías, es de ese disco que comentábamos al comienzo. Después viene un segundo que se llevó Bajo un Nuevo Sol. Tenemos varias otras cosas grabadas. Y entonces, en virtud de lo mismo, es que yo creo que ya luego aparecerá el tercer disco con un material nuevo y con una propuesta de sonoridad nueva que recupera un poco un proyecto que teníamos más bien no perdiendo la cosa fundamental, ancestral, de raíces y fusionando con algunos instrumentos que se dan en el norte de Chile, que están constantemente en la fiesta. De hecho, tengo que agregarte que en este minuto el Chasqui Juan Carlos Carmona, el verdadero que dijiste tú, va viajando a tocar a la fiesta de la Tirana. Sí, por supuesto. Otro mencionante también, que quien se sumó a esta nueva formación de Altura es el Víctor Ramón Gallardo. Sí, primera voz de mucho tiempo de Hachaínti, claro. De Guamari también. Guamari, sí. Un gran músico, ¿ah? Sí, un tremendo aporte, una tremenda persona. Estamos muy contentos con él, digamos, porque tú sabes y tú conoces bien, bueno, también eres parte de la trayectoria de la música andina, y en eso decir de que es sumamente importante, bueno, el talento musical, pero lo otro fundamental es la cosa humana, digamos. Y en eso, el coincidir mucho en la idea, en los principios, digamos, de lo que queremos hacer con la música y con la vida de nuestra también. Así, bueno, que, decir que José Pepe Riquelme es de un tocopillano de corazón, así que un saludo para todos los amigos del norte y especialmente de Tocopilla, que esta noche nos siguen. Bueno, aquí tienen un coterráneo de ustedes que todavía no ha dejado de hacer sonar las zampoñas ni las quenas. Darte las gracias, Pepe, por todo tu trabajo de tantos años, este trabajo que lo has llevado, pero muy de dentro de tu corazón, y cada vez que los que hemos tenido la oportunidad de poder verte tocar junto a la agrupación, se siente el alma del norte, de verdad. Así que... Al contrario, Víctor, un abrazo para ti, muy fraterno, cariñoso. Un abrazo al equipo de producción que tienes, que está funcionando, digamos, ahí a 100% full. Sí, Esteban y Isis. Y además, saludar a los auditores de Puente Alto, bueno, y del del resto de las comunas que circundan Puente Alto, que te están escuchando a esta hora. Yo sé que el programa se escucha mucho y bueno, oye, en otros países también a esta hora de la noche mandamos saludos a Nueva Zelanda. Están en señal online, internacional, digamos. Sí, además, en Nueva Zelanda esta noche, bueno, ya es mañana, nos están escuchando, también en Suiza, también en Estados Unidos, así que en la música andina de alguna u otra manera se ha transportado a todas partes. Claro que sí, Víctor, tú no sabes la importancia que tiene para los músicos, bueno, bien tú lo sabes, digamos, porque tú también eres músico, digamos, has sido parte de varios proyectos, lo importante que es la difusión radial, y entonces por eso para nosotros ese espacio lo valoramos, y por eso queremos estar el 25 de julio ahí para conversar un poco más en profundidad y tratar de hacer música y escuchar, bueno, parte de nuestra discografía. José, estamos aquí, tú sabes que Guerrero del Arcoíris es una puerta abierta, sobre todo para la música chilena y especialmente para la música andina. Nosotros de aquí te mandamos todo el Jayaya, todo el Nehuen para la agrupación, que les vaya muy bien, y los encontraremos el 25 aquí en vivo y en directo para todo Puente Alto, para todo Chile, para todo el mundo, junto a esta gran agrupación que ya lleva, ¿cuántos años ya, Pepe? 40, ¿cuánto se llama? Nos aprontamos justamente a celebrar ya 40 años. Oye, que hace rato que no nos vemos. Oye, bueno, y también me faltaba saludar al resto de los músicos, si es que están escuchando en este minuto, Andrés Ugalde, Ramón Escobar y los hermanos Pizarro. Bueno, sí, famosos. De música, famosos los hermanos Pizarro, Lalo y Gerardo. Saludos para ellos. Digamos, y bueno, vamos a estar, ojalá que uno de ellos también pueda ir, para poder compartir, digamos, en este prestigioso, digamos, e importante programa de la música andina, Guerreros del Arcoíris, conducido ahí por Víctor Vicente. Me has dicho Víctor todo el rato, pero no importa, porque yo me siento Vicente. Orgulloso. De Víctor Jara me siento orgulloso, porque andamos justamente juntos, andamos parecidos con el nombre de Vicente. Así es, hermano mío, así que no, un abrazo para ti, un abracito grande. Ya, hermanito. Muchos saludos a los chiquillos y darle un saludo de mi parte, porque así a través de los músicos le puedo mandar un saludo a Lucho Galvez, y que bueno, que todo salga muy bonito, y los esperamos el 25 aquí en el programa para poder conversar muchas mayores cosas. Claro que sí, pues. Gracias. A la distancia, Jayaya, hermano, ¿ah? Jayaya. Ok, nos vemos. Chao. José Riquelme, de la agrupación Altura. ¿Podríamos dejar al tiro un temita de Altura, te parece, Esteban? A ver, algún temita ahí de la gran agrupación Altura, que está con su director y fundador también de esta gran agrupación, que nos va a acompañar este 25 aquí en los estudios de Guerreros del Arcoíris. Vamos a escuchar Raza de Bronce. Raza de Bronce con la agrupación Alturas. Thank you. enlace que hicimos recién con José Pepe Riquelme de la agrupación Altura y la canción del grupo Altura también, Raza de Bronce. Ya nos estamos despidiendo, estamos yendo de la sintonía de todos ustedes. Esperamos que el programa haya sido súper entretenido. Tuvimos conversas, tuvimos una llamada desde fuera de Puente Alto, de toda la región metropolitana, que están haciendo cosas muy hermosas en nuestros lugares, y es bueno que ustedes los descubran a través de Guerrero Arcoíris, ¿verdad? Bueno, invitados ya se nos vienen, estamos ahí poniéndolo de acuerdo con la Carolita Segovia, a ver si se apiada y viene a nuestro programa, ¿ya? Vamos a ir a tratar de contactarla, y nos vamos a ir con unos amigos que estuvieron acá, que estuvieron con nosotros hace un tiempo atrás, Luquitas y Planchala. Esta noche nos despide de Guerreros del Arcoíris con la canción, espérate que ya te la digo, ¿cómo se llama? La última vez que me la repites, bueno, la última vez con Planchala, y nosotros nos vamos dándole y deseándole a todos que tengan muy felices vacaciones, descansen chiquillos, se lo merecen, duerman hasta tarde, hasta que se le hinche el dedo guatón del pie, pero pásenlo bien, disfrútenla, porque después de esta el año se les viene muy corto, el año escolar se hace nada, sobre todo para los octavos, los cuartos medios y aquellos que también están en enseñanza superior. Así que para todos los chiquillos de acá, de nuestra comuna, del Instituto Duoc, del Instituto INACAP, del Santo Tomás, que son tres institutos muy grandes que están dándole mucho prestigio a esta provincia cordillera, y para todas las universidades a lo largo de Chile que ya se van al descanso, ¿ya? Y nosotros nos encontramos el próximo miércoles, si Dios lo permite, con algún invitado, ojalá que podamos tener algún invitadito, y si no, estaremos aquí como de costumbre, para ustedes, para que podamos compartir un ratito esta alegría de la música andina y la música chilena, y especialmente esta fracción de argentina-chilenos con Planchala. Esta noche nos despedimos, y nosotros desde aquí, del edificio más conocido como el Lustrín, gritamos al viento: ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Todo el día en ti, en tu boca, en la forma en que me hacías el amor. Podíamos encontrarnos y repetirlo, y que nuestros cuerpos entren en calor. Déjame estar contigo una noche más. Quiero sentir todo el día en ti, en tu boca y la forma en que me hacías el amor. Podíamos encontrarnos y repetirlo, y que nuestros cuerpos entren en calor. Déjame estar contigo una noche más. Quiero sentir abrigo. Y suena el plan Chaya. Aunque sea la última vez, yo contigo, tú conmigo.